Yo la veía por ahí, caminando sola, con los libros apretados, su pecho uniforme, inocente y sola. Hasta que un día la conocí, y un amor le di así. Oye, ya vas a estar sola, baby, ven junto a mí. Y la veía por ahí, caminando sola, con los libros apretados, su pecho uniforme, inocente y sola. Hasta que un día la conocí, y con amor le dije así. Oye, ya vas a estar sola, baby, ven junto a mí. Oye, tú estás demasiado linda pa' estar sola. Tu forma de ser, mami, me enamora. Mírate esa cara, ay, esa cola. Perdona, es que tú me tocas mi tambora. Déjame caminarte, no quiero molestarte. Solo quiero hablarte y esa pena quitarte. Déjame acompañarte y a mi mundo llevarte. Siempre te vi por ahí, yo decidí tirarte. Yo sé que novio tú no tienes, si lo quieres aquí lo tienes. Fue demasiado rápido, tú quieres que te espere. Lo que siento yo por ti, no sé por qué no se contiene. Que te quiero a ti pa' mí, antes de que otro te lleve. Ay, dime que lo que es, si te gusto, dime ve. Aunque me digas que no, yo lo voy a tratar otra vez. Hasta que me digas sí, yo sé que tú vas a caer. Aunque sea un chin te gusto, no lo niegues, se te ve. Caminando sola, con los libros apretados, su pecho uniforme, inocente y sola. Hasta que un día la conocí, y un amor le dije así. Oye, ya vas a estar sola, baby, ven junto a mí. Y la veía por ahí, caminando sola, con los libros apretados, su pecho uniforme, inocente y sola. Hasta que un día la conocí, y con amor le dije así. Oye, ya vas a estar sola, baby, ven junto a mí. Oye. Dime de ti, confía en mí y dime sí, ey. Y yo te caigo como tú me caes a mí, ey. Déjate querer, no te quiero ver así. Caminando por ahí, ven, camina junto a mí, ey. Tú eres la chica que a Dios yo le pedí, ey. Me falta tú, pero en verdad yo estás feliz, ey. Si exageras, yo me muero sin ti. Aunque solo han sido 2 minutos que te conocí, ey. En mí no existen malas intenciones. De tu uniforme quiero quitar los botones. Dame tu número pa' ponerte en mi canción. Te dedico mi CD si tú me das amores. Por ahí, caminando sola, con los libros apretados, su pecho uniforme, inocente y sola. Hasta que un día la conocí, y un amor le dije así. Oye, ya vas a estar sola, baby, ven junto a mí. Y la veía por ahí, caminando sola, con los libros apretados, su pecho uniforme, inocente y sola. Hasta que un día la conocí, y con amor le dije así. Oye, ya vas a estar sola, baby, ven junto a mí. Sí, mami, ponte pa' mí, pa' DJ Jevo, pa' Cufa, pa' Brugal. Ponte pa' todo el mundo, mami, que estamos pa' ti. Oye, te vamos a recoger en el Corolita. Lo queremos como un bebé, estamos afuera.